Ayer se realizaron en las calles de Caracas con Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Alberto, muy buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está, Esther? Un saludo. Bueno, quisiera comenzar el balance que haces de lo que sucedió ayer en las calles de Caracas. Bueno, fíjate, aunque resulte incongruente, lo primero que hay que tener presente con todo esto que se está dando en estos días en nuestro país es la amplia y profunda democracia que experimentamos los venezolanos hoy en día gracias a la revolución bolivariana en los términos en que se ha expresado, fundamentalmente determinada por el comportamiento cívico, civilizado, de las fuerzas de seguridad del Estado, que en cualquier parte del mundo, como lo vemos permanentemente, incluso hoy en día en distintos países donde se están dando protestas por diversas razones, la forma constante en que la represión está presente. Aquí en Venezuela no ha habido, por mucho que han querido distorsionar esa realidad, los medios de comunicación privados y los sectores de la oposición confabulados con esa misma matriz que quieren crear, no ha habido una sola muestra de agresión alguna por parte de los órganos de seguridad del Estado a los manifestantes. Eso habla. Bueno, no solamente eso, Alberto, al cual yo me sumo a tu opinión, sino que incluso los heridos son policías, la mayoría. Exactamente, sí. Claro, siempre va a reinar en todo esto confusión en la sociedad porque precisamente son procesos convulsos, no es precisamente una manifestación, mucho menos cuando está asignada por la violencia, la anarquía, como parece que es la lógica que aquí está obligando a estas manifestaciones por parte de quienes han montado todo ese plan, que la manera de establecer ahí un orden es imposible, por mucho que se quiera. Y entonces, con base en eso, con lo cual avanzan los planes de desinformación o de manipulación que necesita esto que a todas luces está presentándose como un plan muy articulado para generar ingobernabilidad en el país. Eso es lo que está quedando en evidencia, como digo. Está quedando en evidencia la profunda democracia que se experimenta hoy en Venezuela y, por otra parte, la naturaleza perfectamente obvia de un plan muy bien articulado para generar ingobernabilidad. Ahora, quisiera, Alberto, también tu comentario sobre el tema del rumor. El rumor pues ha sido utilizado en Venezuela como arma política para la desestabilización en varios momentos de la historia reciente. Y ayer no era la excepción. Cualquier cantidad de rumores, desde decir, por ejemplo, que los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana que estaban en las barreras que se hicieron en Chacaito eran personal cubano porque los venezolanos se habían negado a ir hasta allí, la promoción de otro tipo de rumores absolutamente insanos. Yo quisiera tu comentario sobre ese uso del rumor en las redes sociales particularmente. Sí, bueno, porque las redes sociales se incorporan a un comportamiento que ha habido siempre, a través del tiempo siempre se utilizó esos procesos de desinformación para colaborar en los planes desestabilizadores cuando lo ha habido. Eso es un componente fundamental para quienes quieren desestabilizar sin contar con el respaldo de la razón, desde el punto de vista argumental, para ello. Eso que se incorpora ahora como fenómeno de tecnología avanzada, las redes sociales y la masificación de las mismas, lo que hace es que le da un matiz distinto, pero el rumor siempre ha sido, como te digo, un arma para la desinformación utilizada por los sectores desestabilizadores a través del tiempo. ¿Cuál es el verdadero daño que se está haciendo aquí en este momento al país? Es fundamentalmente el que se le hace a la democracia, no solo en la pretensión de grupos minoritarios, como es perfectamente constatable que son estos grupos anárquicos, en la idea de querer derribar un gobierno legítimo, que sería explicable desde esos ángulos anárquicos con el argumento de que, bueno, pero para mí no es legítimo y entonces yo tengo derecho a ejercer presión para acabar con esa ilegitimidad que para mí es el gobierno que no me gusta. Es ahí donde estaría la base de una concepción profundamente antidemocrática de asumir la sociedad. Pero es que más allá de eso, lo que está sucediendo, que sucede en todas partes del mundo, donde Estados Unidos, como ha quedado de lado, que es quien ha instigado, con base en el manual de Jim Chart de los golpes suaves, con los que están derribándose gobiernos que no le son afines a los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en el Norte del África, en los países de Europa del Este, que es que el método tiene una falla fundamental de la que no se habla en ningún medio de comunicación ni la que se debate en los distintos escenarios donde esto se está analizando, que es que sirve el manual para derribar gobiernos hasta cierto punto, porque no es siempre así, tampoco se dice eso, sino que además es que después que derriban los gobiernos no viene la armonía, la paz, el crecimiento, el desarrollo, en ningún caso. Fíjate tú lo que sucede, por ejemplo, con lo llamada primavera árabe. Ya va por... Bueno, no, ha pasado, no solamente las primaveras árabes, veamos Ucrania, un ejemplo... Bueno, sí, a eso iba. Es decir, Ucrania, ¿qué es lo que ha sucedido? Ucrania ha sucedido que ha habido una situación de calamidad, de tragedia que se cernió sobre esa nación desde la primera revolución que se dio allá naranja y que hoy está por la segunda que están intentando. Entonces, lo que sucede es que los países son sumidos en una crisis terrible, como te digo, como ha sucedido en las más recientes como en las más antiguas de esas revoluciones, producto de los golpes suaves que siguen ese manual. Entonces, ¿cuál es el daño real al que estamos exponiendo a Venezuela en la medida en que se sigue aplicando esta receta, que se está educando a la sociedad en algo que para una minoría ostensible de la sociedad es provechoso desde su punto de vista, que es derribar un gobierno legítimo, pero que para ellos no es legítimo? El problema está en lo que viene al día siguiente. Al día siguiente viene una sociedad que se le vendió la idea del derecho a derribar, aunque no tenga respaldo mayoritario de la población, sino simplemente la concepción terca, antojadiza, de que hay que cambiar de gobierno. Entonces, esa misma concepción es a la que se tiene que exponer la hipotética nueva realidad política que va a tener que litigar con un país que va a decir, bueno, pero yo no me interesa el proceso electoral, a mí se me educó que lo democrático era derribarlo cuando yo quisiera, porque es un derecho al que debo yo apelar incluso constitucionalmente, y entonces, bueno, ahí es donde se engendra el proceso de destrucción de la sociedad con base en una anarquía institucionalizada. Ese es el daño más profundo, verdadero, que se le está haciendo o que amenaza a nuestra sociedad en la medida en que se avanza con este tipo de fórmulas como que si fueran una reivindicación de la sociedad desde el punto de vista de los derechos humanos, porque eso es lo que veíamos el día de ayer, sobre todo cuando nosotros constatábamos con asombro por las calles, cuando veíamos la cantidad de opositores que caminaban como que se les había transformado la vida porque Leopoldo López se había entregado a las autoridades, y tú lo veías como inflamado de orgullo patriótico porque habían logrado la libertad, qué sé yo, alguna cosa de esa, y resulta que ahí lo que estaba sucediendo era una derrota descomunal una vez más para la oposición, porque Leopoldo López había retado incluso al presidente de la República en los términos de que él jamás iba a caer preso porque el presidente no iba a tener el valor de hacerlo preso. Bueno, y el tipo entregado no estaba preso, y el asunto no es solo ese, sino que además el no entregarse es también un delito adicional a los que se le puedan imputar, porque entonces tú estás violentando una decisión del Estado cuando eres requerido por los cuerpos de seguridad, y eso significa que estás rebelado contra el Estado. Si el no entregarte, no esconderte, que ha sido vendido a través del tiempo por la oposición en este país, como que es una gran conquista democrática el escondérsele a las autoridades. Entonces, esas distorsiones van generando el deterioro de un proceso que es el más avanzado de la civilización, que es el de la democracia, que es el que pone de acuerdo a toda la sociedad bajo aquel precepto que llamaba Rousseau el pacto social, el acuerdo social para que funcione de manera armónica la sociedad, porque siempre va a haber algún sector que no esté de acuerdo del todo con alguna fórmula, algún enrumbamiento. Así es, eso también es parte de la democracia. Alberto, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Siempre la orden, pues un saludo, y luchemos todos por preservar esa democracia. Es un gran logro de todos, sin distingo de color político. Eso es lo que debemos empeñarnos en este momento. Era Alberto Aranguibel, periodista.